Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien impugnarlas. Efesios 5:11, que nos dice, no tengamos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien impugnarlas. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. ¡Oh! Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Oh Timoteo, guarda todo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¡Oh! Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. ¿Qué tal, amigos y hermanos, hermanitos y hermanos en Jesucristo? Estamos aquí hoy saludándoles especialmente, deseándoles de todo corazón que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Gran Yo Soy, aquel que vive y reina por los siglos, el Dios Sabio y Creador, el Dios Poderoso, el Dios Omnipotente, el Dios Omnisciente, el Dios digno de ser alabado, digno de honra, digno de honor, digno de gloria, sea bendiciéndoles poderosa, rica y prósperamente, sea dándole mucha salud, mucho amor, mucha vida, mucho gozo a tu familia, a tus hijos, a tus abuelos, a tus padres. Que sea la presencia del Espíritu Santo llenándote de gozo también, de mucha paz y mucho amor. Estamos hoy con nuestro título de hoy, les vamos a decir ahora nuestro título de hoy. Nuestro título de hoy está así, hermanos, para que lo entiendan. Y recuerden, papel y lápiz a mano. Y principalmente el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestro título de hoy se titula La Iglesia Tradicional y la Navidad a la Luz de las Escrituras. La Iglesia Tradicional y la Navidad a la Luz de las Escrituras. O sea, de la Palabra de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea su nombre. Hermanos, estamos en fechas en que muchas personas, muchas iglesias, aún cristianas evangélicas, han introducido mucho las tradiciones, las costumbres, las fiestas que la iglesia tradicional durante mucho tiempo, hermanos, después de tres siglos, en el tercer siglo, decidieron meter esas tradiciones provenientes de los babilónicos, desde Babilonia, hermanos, tradiciones de Babilonia y de Baal. Entonces todas esas tradiciones fueron introducidas dentro de la iglesia tradicional, la iglesia católica en el tercer siglo. Y muchas iglesias cristianas evangélicas aún han aceptado todas estas cosas. Ya las han aceptado y también las han introducido. Y participan del tal espíritu de Navidad. Porque no sería espíritu de Dios ni espíritu santo, sino el tal espíritu de Navidad. Pues hay que ver de dónde proviene el espíritu de la Navidad. ¿Qué mueve el espíritu de la Navidad? ¿Qué introduce el espíritu de la Navidad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestras tradiciones? ¿Qué pasa después de la Navidad? ¿Qué sentimos después de la Navidad? Porque quizás sientamos una alegría, una felicidad, una emoción, pero no espiritual, sino mundana. Y después, cuando pasan todas estas fiestas, quedamos con un tremendo vacío, tremendo vacío. Y esto no debería pasar dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, ¿no? Ya que Dios está con nosotros durante los 365 días del año. Así que estamos con este mensaje, hermanos. La iglesia tradicional y la Navidad a la luz de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Con ustedes, John Freddy Ortega les está acompañando en este momento. Recordamos, hermanos, que hemos leído los versículos de Efesios 5:11, ¿no? Que no participamos de las cosas infructuosas de las tinieblas. Es que la Biblia nos habla sobre todas estas cosas, que es importante. Y hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y la luz y de las tinieblas luz, que dice Isaías 5:20. Y también, hermanos, pues es importante tener todos estos versículos. Y qué más que Primera de Pedro, que nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo más que a mí, ya saben lo que dice, ¿no, hermanos? Así que, hermanos, atentos oídos y mire a ver y piénselo bien y medite bien y pida al Espíritu Santo dirección sobre lo que usted está haciendo, sobre lo que usted está practicando y sobre lo que usted está recibiendo en su iglesia, ¿ya? Porque en muchas ocasiones está bien que Dios pasa por alto la ignorancia, pero cuando ya tenemos el conocimiento de la verdad, la palabra, cuando ya estamos haciendo la conciencia, Hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No participemos de las cosas de las tinieblas. Amén, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. La palabra Navidad, hermanos. La palabra Navidad o Christmas, hermanos, no está en la Biblia. De hecho, está demostrado, hermanos, que este rito no se celebró durante los tres primeros siglos de la iglesia. Hermanos, tampoco lo celebraron ni promovieron los apóstoles, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Ellos no promovieron estos ritos, ni está en las Sagradas Escrituras, hermanos. Así que, hermanos, mucho ojo con lo que usted practica, mucho ojo con lo que usted enseña, mucho ojo con lo que usted entiende a su manera, a su forma, a como usted acomoda, de querer justificar lo injustificado. Así que tenga usted mucho cuidado, hermanos, porque el significado de las palabras que la describen, Navidad, en inglés se dice que es Merry Christmas, ¿verdad? Que significa alegre Navidad o feliz misa de Cristo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. La palabra Christmas, hermano, Chris, igual Cristo, más o menos, pues sería igual misa. Esta palabra, hermano, es de origen católico, ¿ya? No es de origen cristiano, ni una actividad cristiana, hermanos. Tenga eso claro, no es de origen cristiano, ni una actividad cristiana, ¿ya? Esta palabra proviene de origen católico. En español, hermanos, Navidad, del latín, nati, vita, nacimiento que da vida. Pero este enfoque, hermano, no es correcto, sino que su muerte nos dio vida, como lo veremos en todas estas, en esta enseñanza, hermanos, ¿ya? Su muerte fue la que nos dio vida, ¿ya? Nacimiento que da vida, no, nacimiento que da vida, no, ¿ya? Nati, vita, nati, de nacimiento, y vita, vida, nacimiento que da vida. Pero su muerte fue la que nos dio vida, gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Cuántos alaban al Rey en este momento? Alabado sea su nombre. Hermano, pregúntate, o preguntémonos, o te pregunto, ¿se celebra en la Navidad el nacimiento de Cristo? ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Pablo y los apóstoles, junto con la iglesia primitiva, celebraron la Navidad? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia acerca de la Navidad? Piénselo, hermanos, piénselo solo por un momento. Muy pocas personas saben por qué hacemos las cosas que hacemos o dónde nacieron las tradiciones que seguimos. ¿Dónde nacieron las tradiciones que seguimos? Sabemos, hermanos, y debemos entender y ver que el mundo está lleno de tradiciones de hombres, de tradiciones de Baal, de tradiciones de los babilónicos. Sabemos, hermanos, que muchos países como España, que porque tal persona, por ejemplo, no se le cayó una maceta, entonces ya empiezan a celebrar, ejemplo, el día de la maceta, y empiezan a hacer fiestas, bebidas y todo eso. Asimismo, el mundo está creando y ha formado durante muchos años, durante muchos centenares de años, y o sea, siglos, hermanos, han formado tremendas tradiciones y costumbres, hermanos, que han introducido ya, y hoy en día, hermano, la iglesia tradicional las tiene todas, hermano, todas. Y dentro de la iglesia evangélica, hermanos, el diablo se ha metido de una forma tremenda para desviar la verdad de Dios, la palabra de Dios, para desviar la mirada a Dios, para desviar el corazón a Dios. Así que cuidado, hermano, con lo que usted practica, cuidado con esas tradiciones de hombres, del mundo, creaciones que también son comerciales, también son de mucho negocio, que mueven mucho dinero, mucho comercio, ¿ya? Ojo, hermanos, la Navidad es una celebración cristiana, pregúntese usted, hermano. La Navidad es una celebración cristiana, le pregunto yo. Siempre pensamos que la Navidad era la máxima celebración cristiana, ¿verdad? Cuando estábamos en ignorancia, sin dudarlo, habíamos asumido que conmemorándola estaríamos siguiendo uno de los principales acontecimientos del Nuevo Testamento. Hasta hemos pensado, hermanos, que el Señor Jesús de hecho y de verdad nació el 25 de diciembre. ¡Ja! Y que el Nuevo Testamento ha marcado esta fecha como la máxima festividad cristiana. Eso hemos pensado en muchas ocasiones, o nos hemos creído en muchas ocasiones. Y por generaciones, hermanos, hemos pensado que el acto de intercambiar regalos se realiza porque los Reyes Magos ofrecieron regalos, hermanos, a Cristo cuando lo vieron. Hemos pensado, hermanos, que el acto de intercambiar regalos se realiza porque los Reyes Magos ofrecieron regalos a Cristo, hermanos, cuando vinieron a Cristo. Gloria al Señor. Pero, hermanos, la palabra de Dios y el mundo cristiano evangélico, aquellos que estudian la Biblia, no debemos vivir de suposiciones, ni yo creo, ni yo supongo, no. Tenemos que ir directamente a las verdades de la Biblia. Hermanos, esta celebración ni siquiera es mencionada en ningún lugar del Nuevo Testamento. Nunca fue festejada por Pablo, ni ninguno de los otros apóstoles. La idea de que Jesús nació el 25 de diciembre es una de las fábulas de las que nos advierte, hermano, el apóstol Pablo, que vendrían en estos últimos días. 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones, que al plan de Dios, que es por la fe. 1 Timoteo 1:4, hermanos. La verdad, hermanos, es que la Navidad no es la celebración del nacimiento de Cristo. Y esa festividad, hermanos, aunque es importante para muchos, no es de origen cristiano, sino una adaptación de festividades paganas de origen babilónico, hermanos. Pero, pregunta, ¿es esto malo en realidad? ¿Debemos ignorar esto y celebrar de cualquier manera? ¿No es el espíritu navideño una cosa buena que une a las personas, no importando de dónde se origine? Vamos a verlo, hermanos. Vamos a verlo en la siguiente enseñanza que continúa. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Pregunta, hermanos. La Biblia no nos informa del mes o la fecha en que Jesús nació, pero ciertamente nos dio pistas de que no fue el día 25 de diciembre. Y está claro, hermanos, está clarísimo, ya, con hechos claros y evidencias claras, que no fue el 25 de diciembre. Pero ¿en qué mes y en qué día? Lo que también es cierto, hermanos, y no deja lugar a dudas, es que el Señor Jesucristo no nació, hermanos, en fechas. ¿Por qué? Porque en Israel es invierno, hermanos. Es una época de muchas lluvias y hasta nieva. Inclusive las temperaturas máximas son entre 8 y 12 grados. Temperaturas máximas, hermanos. Ya, usted lo puede averiguar en internet, las temperaturas de invierno en Israel. Así se dará cuenta usted, ya, de las temperaturas promedio, que hasta hay nieve, hermanos, en algunas zonas de Israel. Así que a veces, inclusive, hermanos, millares de turistas llegan a Israel, hermanos, en la época de diciembre, en la época de invierno, esperando encontrar un clima, hermanos, un clima cálido, un clima árido en el Medio Oriente, hermanos. Pero se llevan una gran sorpresa porque encuentran un clima frío, porque es invierno, hermanos, en Israel. El tiempo es frío, especialmente en la noche, mucho mayormente frío hace, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, alabado sea el Rey. Más frío hace, hermanos, más frío. Así que, hermanos, amigos, tenemos que entender cuál es la verdad, cuál es la verdadera verdad sobre el nacimiento de Jesucristo, hermanos. Porque, hermanos, si es que hasta a veces en algunas épocas hasta nieva, más o menos desde noviembre hasta el inicio del mes de marzo, hermanos. Algo parecido a Europa, hermanos. Gloria al Señor. Vamos al libro de Lucas 2:28. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Ojo, hermanos. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Los pastores velaban sus rebaños, hermanos, en las vigilias de la noche. Si usted le pregunta, hermano, a cualquier israelí o pastor en los días de hoy, Ellos le responderán que eso nunca podría haber sucedido entre mediados de octubre hasta más o menos mediados de marzo, por el simple hecho de que es invierno. Es invierno, hermanos. En los tiempos antiguos y aún en los tiempos de hoy, hermanos, los pastores llevan los rebaños, perdón, de los campos a los rediles, o sea, refugios. No después del mes de octubre. Esto era necesario, hermano, para protegerlos de la estación fría y lluviosa que hay en estas fechas, hermano. Gloria al Señor. Así que todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días, el 20 del mes noveno. Y todo el pueblo se sentó en el área abierta de la casa de Dios, temblando por motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis actuado con infidelidad porque tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, haced confesión a Jehová, Dios vuestro, Dios de vuestros padres. Cumplí su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces toda la congregación respondió y dijo en voz alta: si haremos conforme a tu palabra, sí haremos conforme a tu palabra, perdón. Pero el pueblo es numeroso y el tiempo es lluvioso. No tenemos fuerzas para permanecer afuera. Además, no tenemos fuerzas para permanecer afuera, dice. Además, no es una tarea de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos transgredido en este asunto. Esdras 10, versículos 9 al 13. Esdras 10, versículos 9 al 13. Gloria al Señor. Ya ha pasado el invierno, hermanos. La estación de la lluvia se ha ido. Dice Cantares 2:11 también. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Y la noche en que Jesús nació, los pastores estaban en el campo, en la noche, hermanos. Los pastores estaban en el campo en la noche. No estarían en un invierno en la noche, en el campo. Eso es obvio. En el campo, en la noche, en invierno. Es obvio, hermanos. Es una estación fría y lluviosa. ¿Ya? Fría y lluviosa de diciembre a marzo, hermanos. Que es invierno en Israel. No había comenzado después aún el relato de Lucas 2:8, hermanos. Vemos que Jesús, el relato de Lucas 2:8 que leímos anteriormente, hermanos, vemos que Jesús no podría haber nacido después de mediados de octubre, un 25 de diciembre. Es demasiado tarde para que Jesús haya nacido. Una prueba clara, o muy clara, o más clara que esta, no existe, hermanos. La lluvia, el tiempo, los pastores, en la noche, en el campo, con las ovejas, hermanos. No podría ser el tiempo de lluvia ni de frío. Gloria al Señor. Como advertencia bíblica, hermanos, adicionalmente podemos calcular el nacimiento del Señor Jesús. Más o menos, como advertencia bíblica, más o menos, el nacimiento de Jesús y también de Juan el Bautista, de Juan el Bautista, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Vamos a poner, hermanos, el relato tal como lo dice, ¿ya? Tal como lo dice, vamos a leerlo, gloria al Señor. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 13. Lucas 1, versículos 5 al 13. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios en el turno de su clase y conforme a su costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Versículo 10. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio y el temor se apoderó de él. Estamos leyendo Lucas capítulo 1, versículos 5 al 13. Zacarías se turbó cuando el ángel del Señor se le apareció. Cuando lo vio, el temor se apoderó de él, hermanos. La Biblia, hermanos, nos dice que en aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Gloria al Señor. Había 24 divisiones o turnos, de servicios durante todo el año. Los nombres de esos turnos son dados, o los podemos ver, hermanos, en Lucas 24:7-19. ¿Ya? Allí vemos los nombres o el orden de esos turnos, esas divisiones, en Crónicas 24:7-19. Pero, hermanos, el turno de Zacarías era de la orden de Abías, o Abían en hebraico, y este era el octavo turno en la rotación, el octavo turno. Primera de Crónicas 14:10. La séptima o la octava de Abías, hermanos. Esto es la orden entre Iyar y Silván, que fue obligado a permanecer otra semana en el templo junto con todos los sacerdotes, porque era la fiesta anual del Pentecostés. Se realizaba durante ese periodo dos semanas de trabajo. Este era el final de la primavera, cuando el ángel Gabriel anunció que ambos iban a tener un hijo. Cuando cumplió su ministerio, volvió a su casa en los montes de Judea, aproximadamente más o menos a 30 millas al sur de Jerusalén. Y su esposa concibió un hijo. Gloria al Señor. Lucas 1:23-24 nos dice: sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa. Y después de aquellos días, su mujer, Elizabeth, concibió y se recluyó por 5 meses. Hermanos, sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa. Y después de aquellos días, su mujer, Elizabeth, concibió y recluyó por 5 meses. Gloria al Señor. Lucas 1:23, hermanos. Esto fue aproximadamente a mediados de junio, hermanos, 5 meses. Ahorita vamos a ver por qué es a mediados de junio. Ya, a mediados de junio, y entre inicio de julio. Si sumamos 9 meses, hermanos, a esto llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan. Juan nació al inicio de la primavera, cuando Elizabeth estaba en el sexto mes de embarazo. Que fue anunciado a María que ella tendría un hijo, y este se llamaría Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a leer, hermanos, Lucas 1:26-36. Lucas 1:26-36. El que tenga oídos para oír, oiga. Atento, lápiz, Biblia en mano, lápiz en mano. Gloria al Señor. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba: ¿qué clase de salutación sería esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Versículo 35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo, Juan el Bautista, en su vejez. Ese es el sexto mes para ella, que era llamada estéril. Ese es el sexto mes para ella. O sea, en el sexto mes, hermanos, el nacimiento de Juan. Gloria al Señor. Lucas 1:26-36, Señor, le digo: mi alma te alaba, Señor, bendito sea tu nombre, poderoso Rey, te saltamos y te adoramos, Señor. Danos dirección, Padre Santo, guíanos, Padre, por medio de este mensaje, con tu palabra, con tu verdad, Señor amado. Ya que Jesús, hermanos, es 6 meses más joven que Juan, simplemente, hermanos, sumamos 6 meses al mes en que Juan nació. Y tenemos como resultado que Jesús nació a mediados de septiembre. Más o menos, puede ser en septiembre o puede ser octubre. ¿Cómo podemos ver claramente, hermanos? Pues Jesús nació más o menos en otoño y no el 25 de diciembre. También en esta época del año, hermanos, José y María habían ido a Belén para el censo. ¿Dónde lo vemos? Pues recuerden, hermanos, que todo es con Biblia en mano, porque yo supongo y yo creo, yo pienso que es así, no vale, lo que vale es lo que está escrito, la palabra de Dios, la voz de Dios. Lucas 3, versículos 3 al 5. Lucas 3, versículos 3 al 5. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Alabado sea su nombre. Lucas 3, versículos 3 y 5. No hay registros, hermanos, que indiquen que ese periodo fuese en invierno, ni motivo para creer que este censo causó tal aglomeración de forasteros que no permitió a José y a María encontrar un lugar de estancia, hermanos. ¿Qué causó tal aglomeración, hermanos? Lo más probable, hermanos, es que fuese la fiesta anual del otoño, la primera cosecha, que coincidió con el censo, hermanos. Estas fiestas atrajeron multitudes de judíos hacia Jerusalén y a las ciudades vecinas, hermanos, como por ejemplo Belén, que estaba a solo 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Jerusalén, hermanos, normalmente tenía una población en aquel tiempo de unos 120 mil habitantes, según se dice, pero en la época de la fiesta llegaba a recibir, hermanos, hasta 2 millones de judíos. En la época de la fiesta, hermanos, hasta 2 millones de judíos se reunían, llenando así todas las locaciones de las ciudades vecinas, hermanos. Hasta 2 millones de judíos reunidos, hermanos, en casi todas las locaciones, llenando todas las locaciones de las ciudades vecinas, ya, como decir, la ciudad capital donde se puede vivir, pero alrededor están llenos de pueblos. Entonces se llenaban esos pueblitos que habían alrededor, ya. Se llenaban esos para las fiestas de la cosecha, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo es que hoy se conmemora el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, hermanos? ¿Cómo es que hoy se conmemora el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, hermanos? Si Jesús era... Hermanos, es que la verdad, muchas iglesias cristianas evangélicas el 24 de diciembre mandan a sus familias, a sus congregaciones, a pasar el día, la noche, con sus familiares y amigos aquel día, el 24 de diciembre, y no realizan las actividades que deben de realizar, los cultos que deben realizar, las vigilias. ¿Y entonces qué pasa, hermano? Los estamos enviando a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos, a llamarle a lo malo bueno, como dice Isaías, hermanos. Ya los estamos introduciendo en el mundo, los estamos llevando al mundo. Y el 24 nos tomamos la libertad, el descanso y el relax en nuestra casa, ministros, pastores, mientras que la familia están allí compartiendo con los amigos y familias de chistes groseros, quemando pólvora, con el fuego, las bromas pesadas, la contaminación, hermano, los amigos, los no cristianos, los conversos bebiendo, burlándose uno de los otros y burlándose aún del evangelio, de los que son cristianos. A eso, allá es donde estamos mandando a nuestros hermanos, allá es donde estamos mandando a la congregación, allá es donde estamos mandando a nuestra iglesia, para que se introduzcan en ese mundo, ya, escuchando a los borrachos hablar, a la gente beber, cómo se quema pólvora, cómo se quema, participa de las obras infructuosas de las tinieblas, ya, cómo metemos a las personas al mundo en tradiciones y costumbres que no son, que no edifican, ya, que son tradiciones babilónicas, hermanos. Hermano, ¿qué dicen las enciclopedias, hermanos? Si Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista, ¿qué dicen las enciclopedias, hermanos? No existe una sola palabra en todo el Nuevo Testamento, ni en ningún otro lugar de la Biblia, en la que se nos enseñe a celebrar la Navidad. Ni en el Nuevo ni el Antiguo Testamento nos enseñan a celebrar la Navidad. Los cristianos del primer siglo, bajo la enseñanza directa de Pablo y Pedro, y los otros apóstoles nunca celebraron la Navidad. Entonces, hermanos, la pregunta lógica que surge es, ¿de dónde surgió la celebración de la Navidad? Pero la respuesta también es simple. De la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Católica Romana. De allí, hermanos, es que viene la celebración de la Navidad. Y solamente de allí, hermano, es donde se le atribuye un sentido cristiano, como dice la Enciclopedia Católica, hermano. Es allí donde se le atribuye un sentido católico, un sentido cristiano, hermanos. Porque de allí es donde surge la celebración de la Navidad, hermanos, de la Iglesia Católica Romana. La Enciclopedia Católica, hermano, publicada por la Iglesia, bajo la palabra Navidad, encontramos la siguiente definición. La Enciclopedia Católica, hermanos, encontramos la siguiente definición. La Navidad no estaba entre las primeras festividades cristianas de la Iglesia. La primera evidencia de esta festividad proviene de Egipto. Costumbres paganas celebradas cerca del mes de enero y se aceptaron hasta llegar a convertirse en la Navidad, hermanos. La primera evidencia de esta festividad proviene de Egipto, costumbres paganas celebradas cerca del mes de enero y se adaptaron hasta llegar a convertirse en Navidad, hermanos. Pero, ¿cómo se introdujo estas costumbres en la iglesia, hermano? ¿Cómo se introdujo estas costumbres en la iglesia, hermanos? La enciclopedia, hermano, es Charles Herson. Lo explica claramente en su artículo sobre la Navidad, hermanos. La fecha de dicho festival dependía mucho de la festividad de la Brumaria pagana del 25 de diciembre, hermanos, la cual seguía a la Saturnalia entre el 17 y 24 de diciembre, y esta celebraba el día más corto del año, hermanos. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Estas celebraciones paganas estaban tan profundamente enraizadas en las costumbres populares de los nuevos cristianos como para hacerlas a un lado por la influencia cristiana, hermanos. Este festival pagano, hablando de la Saturnalia, hermanos, este festival pagano con toda su algarabía y felicidad era tan extraordinariamente popular que los cristianos se alegraron de tener una excusa para continuar su celebración. sin cambiar el espíritu o la manera de ella. Sin embargo, hermanos, al saber esto, la mayoría de los predicadores cristianos protestaron contra la manera frívola en que se celebraba el nacimiento de Cristo. Mientras los cristianos de Mesopotamia acusaron a sus hermanos occidentales de ser idólatras y adoradores del sol por haber adoptado como cristianismo este festival tan evidentemente pagano, hermanos. Es importante, hermanos, que debemos recordar que el mundo romano hasta el siglo IV fue primordialmente pagano. Los primeros cuatro siglos del mundo romano fue pagano durante los primeros cuatro siglos, hermanos. Y los cristianos, hermanos, eran una minoría. Eran una minoría. Aunque a pesar de la persecución constante del gobierno y el pueblo, recordemos, hermanos, la persecución de Roma a los cristianos durante esos cuatro siglos de paganismo de ellos, hermanos, aumentaban en número cada día. Estas persecuciones cada día eran más aumento, más incremento, persiguiendo a los cristianos en los primeros cuatro siglos del paganismo romano. Y fue así, hermanos, hasta que surgió el emperador Constantino, el cual hizo su profesión como cristiano en el siglo IV, colocando con esto al cristianismo a la par del paganismo. La gente del mundo romano, hermanos, empezó a aceptar por cientos de miles esta nueva fe. Ay, Dios. Aunque no debemos olvidar, hermanos, que estos nuevos creyentes crecieron en las costumbres paganas. Creyentes cristianos crecieron en las costumbres paganas, hermanos. Los cristianos de Roma, cuando a los cuatro siglos, hermanos, empezaron a aceptarlos, a recibirlos, estos creyentes cristianos también empezaron a recibir costumbres paganas. Recordemos por lo menos el pueblo de Israel, hermanos, cuando salió de Egipto, que también salieron egipcios de allí con Israel ya. Y dentro de muchos los que murmuraban y los que muchos que influenciaban y manipulaban y adoraban a aquellos ídolos que hacían y esas cosas, cuando salieron de Israel después de haber pasado el Mar Rojo, hermanos, habían egipcios. Pues esto también fue, aquí fueron los cristianos los que se introdujeron en las costumbres paganas de Roma, hermanos. Es importante tener esto, costumbres paganas. La mayor de las cuales era el festival idólatra, hermanos, del 25 de diciembre. Festival idólatra. Este era un festival, hermanos, lleno de alegría, lleno de un espíritu especial. Ellos lo disfrutaban y no lo querían dejar. Los cristianos disfrutaban y no querían dejar este espíritu especial, estas costumbres paganas de Roma. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. En ese mismo artículo que leímos anteriormente, hermanos, de la enciclopedia de Schachterson, se explica cómo el reconocimiento del domingo, hermanos, el cual había sido el día de la adoración al dios Sol por parte de Constantino, el papa de Roma, el primero del tercer siglo, hermanos. Estamos hablando de la enciclopedia, ¿verdad? Es que, hermanos, tanto paganismo, de verdad que es para pensárselo en lo que nos estamos introduciendo actualmente con la iglesia cristiana. Bueno, y Constantino y la influencia pagana que relacionaba al dios Sol, al dios físico, con el hijo de los dioses y todos los que ellos adoraban, hermano, les dio a los paganos, que ahorita los paganos, hermanos, de aquel tiempo y los cristianos ya se estaban mezclando totalmente en todo sentido y con todas sus costumbres paganas babilónicas, hermanos. Por docenas, hermanos. Un pretexto excelente para hacerle su festival el 25 de diciembre, hermano, fue el nacimiento del dios Sol, el nacimiento del hijo. Mezclaron, hermano, el nacimiento del dios Sol con el nacimiento del hijo de Dios. Escuchen bien, hermanos. Mezclaron e introdujeron, o sea, inventaron el nacimiento del hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo mezclaron con el mismo día que ellos celebraban los paganos el nacimiento del dios Sol. El mismo día que celebraban el nacimiento del dios Sol, también introdujeron ese mismo día el nacimiento del hijo de Dios. Ya, pero ya sabemos claramente, como hemos explicado anteriormente, que no es ese día. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, el verdadero origen de la Navidad, el verdadero origen de la Navidad. Pero si recibimos la celebración de la Navidad del catolicismo romano, hermanos, y ellos a su vez lo obtuvieron del paganismo, como ya lo hemos dicho, hermanos. ¿De dónde lo obtuvieron los paganos, hermanos? ¿De dónde obtuvieron los paganos, hermanos, a celebrar el 25 de diciembre? ¿Ya? ¿Por qué? Porque celebraban el nacimiento del dios Sol. Gloria al Señor. ¿Dónde y cuándo fue su verdadero origen, hermanos? ¿Dónde y cuándo fue su verdadero origen? Esta era la principal celebración del corrupto sistema que la Biblia denuncia a través de sus enseñanzas y profecías bajo el nombre de Babilonia. Y todo se originó en la Babilonia de Nimrod. Fíjense con este nombre, graves en este nombre, apúntelo por ahí. Nimrod, N-I-M-R-O-D. N-I-M-R-O-D. Quédese con este nombre, grávese este nombre. Ya, grabes el nombre de Nimrod, el nombre de Tamuz, y ahorita le vamos a dar el nombre de la esposa de Nimrod. Entonces vamos con Nimrod, hermanos. Las profecías bajo el nombre de Babilonia, todo se originó en Babilonia, en la Babilonia de Nimrod, la cual fue fundada poco después del diluvio. Gloria al Señor, después del diluvio. Después del diluvio, hermanos, las Sagradas Escrituras nos dicen, escuchen bien, Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11:1. Emigraron del oriente y fueron todos a otro lugar. Dice así el relato bíblico, claro que sí. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Génesis 11:2. Gloria al Señor. Hermanos, fue en esa tierra, Sinar, donde la ciudad de Babilonia fue construida. Esa tierra se llegó a conocer más adelante como Babilonia y Mesopotamia. Los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. La desventaja es que estaba poblada de fieros animales salvajes que mataban a muchos. Aquellas gentes pedían que surgiera alguien que les librara del mal. Oíganme bien, hermanos. Esa tierra de Babilonia y Mesopotamia tenía una desventaja. Estaba rica, ¿ya? En producir grano y alimentos en abundancia. Pero la desventaja, hermanos, que estaba poblada de animales fieros, salvajes, que mataban a las gentes. Entonces las personas, la gente, pedían que surgiera alguien que les librara del mal. Así que, hermanos, en un momento dado, hermanos, entró en escena un formidable cazador, que ya se los dije y se lo repito y se lo repetiré, Nimrod. Después del diluvio, hermanos, el primer prototipo del anticristo. Nimrod, hermanos. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Anótelo. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Su nombre era Nimrod. La Biblia nos dice, hermanos, en Génesis 10, 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Gloria al Señor. Hermanos, este poderoso cazador cautivó las mentes de aquellas gentes. Impresionó las mentes de aquellas personas, hermanos. Según la historia antigua, hermanos, a la luz de la Biblia, Nimrod era tan poderoso y tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el oriente está lleno actualmente de tradiciones y de sus extraordinarias proezas. de sus extraordinarias proezas, hermanos. Nimrod estaba lleno de demonios que le proporcionaban muchas habilidades y era un hábil estratega, hermanos. Organizó, hermanos, la protección de las ciudades a base de murallas y así fue establecido su propio reino. Y siguió estableciendo su propio reino, hermanos. Es importante entender, hermanos, que justo después del diluvio, habiendo muerto ya Nimrod, casi toda la totalidad de la humanidad, aquella humanidad extremadamente impía, en Génesis 6, 1 al 7 lo vemos, aquella humanidad extremadamente impía, hermanos, todas aquellas miles de hordas de demonios que habitaban en aquellos hombres quedaron a la espera de volver a invadir nuevos cuerpos. Por lo tanto, hermanos, cuando los hombres empezaron de nuevo a multiplicarse sobre la tierra de Sinar, la maldad volvió a tomar lugar de nuevo, hermanos. El exponente máximo de esa maldad en ese momento lo protagonizó, hermanos, Nimrod. Acuérdate, quédate con este nombre, Nimrod. La Biblia certifica, hermanos, estas palabras en Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eré, y Calné en la tierra de Sinar. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ere, Acá y Calná en la tierra de Sinar. Génesis 10:10. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio. Nimrod no fue un hombre en nada temeroso de Dios. Claro que no. La palabra que emplea la Biblia en el hebreo original para poderoso se traduce realmente por tirano. Tirano, hermanos. En el hebreo original. Así como la misma palabra Nimrod, que significa rebeldía. Nimrod significa... ¿Qué significa la palabra Nimrod, hermanos? Rebeldía. Rebeldía. Nimrod enseñó a las gentes a rebelarse contra Dios, hermanos. Cuando la Biblia dice en Nimrod que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, en Génesis 10:9, hermanos, él enseñó a la gente a rebelarse contra Dios, hermanos. Este delante de... En realidad, habría de traducirlo mejor por contra. Génesis 10:9 nos dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Ya? Pero lo podemos traducir mejor por este lo podemos traducir por contra. Entonces diríamos contra vigoroso cazador delante de Jehová. Gloria al Señor, contra Jehová. Nimrod, seguro de su poder sobre todos, levantó satánicamente inspirado un nuevo culto religioso. Fue un rey sacerdote levantando idolatría, cometiendo abusos y atrocidades, hermanos. Nimrod, hermanos, fue un rey y un sacerdote que levantando idolatría cometió abusos y atrocidades de la peor calaña, hermanos, de la peor clase. Él inició todo el culto idolátrico del oriente, hermanos. Gloria al Señor. Hermano, espero que ustedes me estén entendiendo, quienes están haciendo tales prácticas o tradiciones de hombres. Gloria al Señor, hermanos. Satanás, sus hermanos, utilizó a Nimrod, lo usó como quiso, ya que al rebelarse contra Dios se puso enteramente en las manos del enemigo de nuestras almas. Bajo Nimrod, la astrología se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra. Hermanos, aquellos que todavía creen en astrología, bajo Nimrod se creó la astrología y se desarrolló y se sentaron, hermano, las bases para la magia negra y la magia blanca. El desarrollo, el culto a Moloch. El culto a Moloch, hermanos, tan difundido entre los cananitas y desgraciadamente entre Israel en un tiempo, hermanos. Había culto a Moloc, hermanos. Era tan difundido entre los cananitas. Canaán, acuérdate, Canaán, acuérdate, Canaán. Y desgraciadamente, hermano, también entró el pueblo de Israel en un tiempo, hermano. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Finalmente, hermanos, Nimrod murió asesinado y el pueblo lo lloró. Pero su culto religioso que había iniciado, la religión babilónica, prosiguió su mujer. Gloria al Señor. ¿Cómo se llamaba su mujer, hermanos? Quédate con este nombre también. Ya te grabaste Nimrod. Ahora te vas a grabar Semiramis. Nimrod, el esposo, la esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Pero ahorita seguimos con Semiramis. Gloria al Señor. Estarte. Bueno, la gran sacerdotisa. Oigan bien, hermanos. En tiempos de Nimrod y después de él, esta sacerdotisa Semiramis dijo que Nimrod era el dios Sol o Baal. Semiramis era una bruja, hermano, una bruja físicamente bella y poderosa. Sabemos, hermanos, que el ángel se disfraza como ángel de luz, ¿verdad que sí? En muchas ocasiones esperamos que el diablo se nos aparezca con un demonio, con cola, con cachos, con cuernos, una palabra, una persona bien fea, todo eso, ¿ya? Un demonio. Pero no, el diablo se disfraza como ángel de luz. Y Semiramis, esta bruja, que era físicamente bella y poderosa, hermanos, completamente rendida a Satanás, una ministra de Satanás, en la cual la usó para sus fines de destrucción de la humanidad. Más tarde quedó, hermanos, esta Semiramis quedó embarazada, aunque decía que era virgen, hermanos, era virgen, supuestamente decía, y quedó embarazada, y dio a luz un hijo ilegítimo. ¿Y a quién nombramos ahora? A Tamuz. Le puso por nombre Tamuz. Entonces recuerdo a Nimrod, recuerdo a Semiramis y ahora a su hijo Tamuz. Padre, madre e hijo. Y entonces, ella le llamó Tamuz y declaró que ese hijo era en realidad el mismo Nimrod renacido. Según ella, dijo que Tamuz era renacido. Ella dijo que Nimrod era renacido por medio de su hijo, al cual le llamó Tamuz. Ya, según ella hizo creer a la gente que Tamuz, su hijo, era Nimrod renacido. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos, según antiguos escritos, Semiramis fue la esposa de Nimrod. Llegó a ser la sumo sacerdotisa de la religión babilónica y fue llamada la reina del cielo, conforme a la antigua leyenda. Nimrod murió y vino a ser el dios Sol. Nimrod se convirtió en el dios Sol de los babilónicos. Su mujer Semiramis fue impregnada por un rayo del sol y dio a luz a Tamuz, un falso nacimiento virginal. He dicho un falso nacimiento virginal. Más tarde Tamuz fue muerto por un jabalí. Tamuz, el hijo de Semiramis fue muerto por un jabalí. No obstante, hermanos, oiga que Tamuz murió. No obstante, después del clamor de Semiramis por 40 días, Tamuz vuelve a la vida, lo cual es una falsificación de la resurrección, porque sabemos que no puede ser verdad. Tamuz vuelve a la vida por medio de una falsificación de la resurrección. Falsificó una resurrección, hermanos, de su hijo, que fue muerto por un jabalí. Es una falsificación, hermanos. De hecho, este fue el origen del falso sistema religioso que envuelve la adoración a la madre y al hijo. De hecho, durante la cautividad de Babilonia, en Jeremías, vemos que esa fue la adoración de Israel, la abocada a Semiramis como reina del cielo. Adoraban al dios Sol, que era Nimrod, Adoraban a Semiramis como la reina del cielo. Y el pueblo de Israel lo hacía, hermanos, en aquel tiempo. Sí, lo podemos ver en Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículos 18 y 19 y 44, 15. Gloria al Señor, hermanos. En el templo de Jerusalén, hermanos, siguieron y continuaban adorando a Tamuz, el hijo de Semiramis. Ezequiel 8, 14 y 15. Ezequiel 8, 14 y 15, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que en el templo de Jerusalén adoraban a Tamuz, el hijo de Semiramis. El pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, adorando a Tamuz, el hijo de Semiramis, hermanos. Esa diabólica adoración, hermanos, que se extendió a lo largo del mundo. Qué importante es esto, hermanos, que lo leyéramos, ¿verdad? Porque por lo menos Ezequiel 8:14 nos dice: y me llamó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, Ezequiel 8:14. Y llegó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Alabado sea su nombre, gloria a Dios, bendito sea el Rey, el Dios Todopoderoso, santo es el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, no contenta con ser suma sacerdotisa, la bruja esta Semiramis se proclamó a sí misma diosa. Se proclamó diosa, hermanos. Y demandó que se le sacrificaran niños. Semiramis capitalizaron la rebelión del hombre contra las leyes de Dios sobre el matrimonio, hermanos. Promovió el celibato, una cubierta religiosa para luego cometer adulterio y fornicación, homosexualidad, sodomía y lesbianismo. Este celibato, hermano, supuestamente separaba a los sacerdotes y los hacía santos. Ya sabemos lo que en la actualidad este celibato practican los sacerdotes que se prohíbe casar y tener hijos por la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Sodomía, lesbianismo, homosexualidad, fornicación, adulterio. Todo esto, hermano. Y así la gente lo sigue viendo santos. Esto es lo que hizo Semiramis, hermanos. Que no contenta con ser sumo sacerdotisa, hermanos, Semiramis se proclamó a sí misma la diosa y demandó que se le sacrificaran niños, hermanos. Entonces, hermanos, a todos estos fornicarios y toda esta gente que seguía a Semiramis, hermanos, ella los hacía como superiores al resto de los hombres, hermanos. Todo esto que está practicando en tales cosas que hemos visto, ¿no? Ella los hacía sentir como superiores al resto de los hombres y mujeres que contraían matrimonio y tenían hijos, hermanos. Semiramis, la reina madre, por inspiración satánica, conocía la profecía de que de una mujer nacería el Mesías. Semiramis, ya sabemos que el primer intérprete de las sagradas escrituras ha sido el diablo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios es el que tiene control de todo y es el que está hablando. Alabado sea tu nombre. Esta sacerdotisa satánica, hermano, por inspiración, conocía toda la profecía de que nacería el Mesías. Y lo vemos en Génesis 6:15. Gloria al Señor. Semiramis decía ser el Espíritu de Dios, hermanos. Estaba suplementando a Dios, encarnando en una madre humana. Su símbolo era la luna de esta madre virgen. Estaba suplantando, hermano, la profecía que no era. Ella la estaba suplantando por medio de la profecía satánica. La profecía de lo que sucedería. Entonces ella se adelantó y quiso suplantar, hermanos. Pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella, de Semiramis, hermanos, cargando al pequeño Dios Sol. ¿Me está entendiendo, hermano? Semiramis, aparecieron estatuas de ella cargando al pequeño Dios Sol. O sea, a Tamuz, supuestamente ella era su esposo reencarnado en Tamuz, su esposo era Nimrod, el cual decía que era el Salvador. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El pastor David Brown, hermanos, escribió: En Egipto, Semiramis fue llamada Isis y su hijo es Osiris. En Asiria fue Istar y Bakur. En Asia fue Cibeles y Deois. En la antigua Grecia fue Afrodita y Eros. Y en la antigua Roma fue Venus y Cupido. Los nombres y lugares de la adoración de la madre y el hijo. Y entonces, los nombres y lugares de la adoración de la madre y el hijo, ya estamos viendo, hermanos, que varían de un país a otro a lo largo de los tiempos, hermanos. Varían los nombres de la madre y del hijo. O sea, en Egipto Semiramis fue llamada Isis y su hijo Osiris. En Asiria fue Istar y Bakus. En Asia fue Cibeles y Deois. En la antigua Grecia fue Afrodita y Eros. Y en la antigua Roma fue Venus y Cupido. Entonces vemos la variación que tienen los nombres de Semiramis y de Tamuz en los diferentes países, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gracias, poderoso Rey. El catolicismo romano, hermano, ha sido desde su existencia el instrumento por excelencia del diablo para colocar y recolocar el culto a la Virgen y al Niño. He aquí, hermano, por qué se coloca el culto a la Virgen y al Niño, hermano. Sabemos, hermanos, que existen más de 2.800 versiones de la Virgen María por todo el mundo. Más de 2.800 versiones de la Virgen María. La Virgen de los Ofelios, la Virgen de las Prostitutas, la Virgen de yo no sé qué, la patrona de yo no sé qué, la patrona de X lo otro y la patrona de, mejor dicho, hay vírgenes por todas partes, hermanos. Más de 2.800 versiones de la Virgen María y por todo el mundo, hermanos. Aquí claramente la clara evidencia, hermanos, ya, de cómo el diablo colocó y recolocó el culto a la Virgen y al Niño por medio de Semiramis y Tamuz. Hermanos, estas visiones y apariciones han ocurrido en el contexto de las religiones paganas y en el catolicismo romano. Lourdes, Pilar, Fátima, Blanca, Guadalupe, Mengoyul, etcétera. Ya sabemos, cuando estás viendo novelas mexicanas y estás perdiendo eso, que siempre están hablando con la Virgencita de Guadalupe y tales. Y de Fátima, la Virgen de Pilar, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de todas partes, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vírgenes por todos los lados, hermanos. Entonces, gloria al Señor. Para los chinos dicen que la Virgen era Simón, algo así, hermano. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Para los bárbaros, esos de Alemania, hermanos, de la antigua Alemania, los nazis, hermanos, la Virgen se llamaba Herta, sí. Los escandinavos la llamaban Dis, los escandinavos la llamaban Dis, los celtas la llamaban Virgo Paritura, hermanos. En la India a la Virgen le llamaban Indrani de Waki y el Niño Krishna. En el Japón le llamaban Amaterasu, Wakita. Para los aztecas se llamaba Xochiquetal, Guadalupe. Para los chichas, Bachué. Para los muiscas, Huitaca, hermanos. Estos muchos nombres, hermanos, más de 2.800 versiones de vírgenes, hermanos. Entonces, hermanos, la diosa Semiramis, hermanos, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era el simiente prometido. La diosa Semiramis, hermanos, decía que era el salvador del mundo. Al tiempo reclamaba la misma adoración, no solo para el hijo, sino para ella como su madre, hermanos. Las historias de Nimrod, Semiramis y Tamuz, hermanos, circularon por todo el mundo. Ese culto se hizo popular y empezó la mitología según la cultura. Y según la cultura se adoptaron diferentes nombres y llegaron a ser la Sagrada Familia. Ay Dios, Padre, ten misericordia, Señor. Semiramis llegó a ser conocida como la Reina del Cielo. Satanás utilizó a sus demonios para que produjeran apariciones por todo el mundo. Satanás utilizó a sus demonios para que produjeran apariciones por todo el mundo de esa Virgen, de esa supuesta madre, las cuales llamaron y llamaban milagros. Semiramis se encargó de propagar la doctrina que decía que Nimrod, de hecho, no había muerto, sino que había resucitado como un ser espiritual. Ella afirmaba que de la noche a la mañana, de un tronco seco, había nacido un encino. Es un tipo de árbol completamente crecido, lo que simbolizaba la resurrección de Nimrod. En cada aniversario de su nacimiento, ella decía, hermanos, que Nimrod visitaba el encino y que dejaba regalos tras sí el 25 de diciembre. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, hermanos. Y ese 25 de diciembre, hermanos, es que se celebraba el nacimiento de Nimrod. Este es el verdadero origen del árbol navideño, hermanos. Babilonia y Nimrod, bajo diferentes nombres. Bajo diferentes nombres, hermanos, que se convirtió en el divino Hijo del Cielo a través de las generaciones en generación. En esta, hermanos, idolátrica generación, Nimrod se convirtió en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios Sol. En el sistema babilónico, madre e hijo, Semiramis, y el resucitado Nimrod se tornaron los principales objetos de fervor. El culto a la madre y el hijo pronto se extendió por todo el mundo, hermanos. Sus nombres variaron en los diferentes países y lenguajes. En Egipto le llamaban Isis y Osiris. En Asia, Cibeles y Júpiter. En la Roma pagana, Fortuna y el niño Júpiter. Incluso en Grecia, China, Japón y el Tíbet. La contraparte de Madonna. Ellos pueden ser encontrados mucho antes del nacimiento, hermanos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, la reina del cielo de Egipto, nació el 25 de diciembre. Esta fecha fue conmemorada por ellos mucho antes del nacimiento de Cristo, E incluso la tan difundida adoración a María como la Madre de Dios y de la Inmaculada Concepción, que pretende convertirla en una falsa mediadora de Dios y los hombres, es tan solo una continuación de la idolatría babilónica que comenzaba por Sirá, mis hermanos, esposa de Nimrod, durante los siglos IV y V, cuando los paganos del mundo romano estaban aceptando el ahora popular cristianismo por los cientos de miles. Sus viejas costumbres idólatras las encubrieron con nombres que parecían cristianos. La idea de la Virgen y de la Madre e Hijo se hizo entonces popular, y particularmente durante la época de la Navidad. Es increíble cómo hemos sido enseñados desde nuestra infancia a reverenciar todas estas cosas y a participar de todas estas cosas y a mirar estas cosas como si fueran sagradas y santas, sin nunca preguntarnos de dónde viene y si la Biblia la respalda o no. Así, hermanos, los antiguos misterios caldeanos creados por la esposa de Nimrod, Semiramis, han sido enredados de las religiones paganas hasta llegar al seno de la Iglesia Católica, hermanos, bajo nombres aparentemente cristianos, y hasta los bien intencionados evangélicos, hermanos, las abrazaron inocentemente, o diríamos ignorantemente, y las han aceptado, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Así que, hermanos, sepa usted lo de la Iglesia tradicional católica, que estos nombres aparentemente cristianos, hermanos, que han introducido desde el siglo IV y V, hermanos, y que muchos por error o por aceptación a conciencia también, porque nos gusta vivir en el mundo, o nos gusta meter al mundo dentro de la Iglesia, aceptamos estas cosas, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Qué pasa, hermanos, con Santa Claus? El nombre de Santa Claus es la deformación de San Nicolás. ¿Quién era San Nicolás? Era un obispo católico romano que vivió en el siglo V. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey, alabanza, santo es el nombre de Jesús. Hermanos, en la Enciclopedia Británica, volumen 19, hermanos, en la página 648, se puede leer claramente que San Nicolás, obispo de Mira, el santo honrado por los griegos y por los latinos, en aquel tiempo, en el siglo V, que era en el 6 de diciembre en aquella época, y legendario por sus repetidos regalos para las tres hijas de un ciudadano empobrecido, hermanos. Se dice que esta acción de este Santa Claus o San Nicolás, ya que llevó regalos el 6 de diciembre a tres hijas de un ciudadano muy empobrecido. Entonces se dice que esta acción, hermano, originó la vieja costumbre de dar regalos en secreto, todo en la víspera de San Nicolás, el 6 de diciembre. Pero ojo, 6 de diciembre. Consecuentemente, esto se transfirió para el día de la Navidad. De allí la asociación de la Navidad con Santa Claus. Porque esto se asoció, desde el 6 de diciembre se asoció con el día de la Navidad, o sea, 25 de diciembre. ¿Puede usted darse cuenta de la gran contradicción, hermanos, de esta celebración? Pues todo el año, óigame bien, hermanos, todo el año, qué tremendo, qué contradicción, qué engaño, hermanos. Durante todo el año, los padres castigan a sus hijos por decir mentiras, ¿ya? Los castigan, los disciplinan por decir mentiras. Pero cuando llega la época de Navidad, hermanos, los mismos padres, en su error o en su ignorancia o en su necedad, hermanos, ya, o en sus costumbres, los mismos padres, hermanos, le cuentan esta mentira a sus hijos sobre Santa Claus, que es una gran mentira, ya, la mentira de Santa Claus y de los Reyes Magos. Tal vez es por eso que cuando crecen nuestros hijos y los hijos, si les enseñamos estas mentiras de Santa Claus y los Reyes Magos, hermanos, cuando ellos crecen, descubren la verdad, hermanos, y entonces terminan por creer que Dios es un mito. Piensan que Dios es un mito o se creen que Dios es un mito. Lo peligroso de todo esto, hermanos, de creer que nuestros hijos crecen y piensen que Dios es un mito, es que los niños también creen que Santa Claus es Dios y empiezan a creer que Santa Claus es Dios. Gloria al Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca del árbol de la Navidad? Hablamos de Santa Claus, hemos hablado de la Navidad, de Nimrod, de Semiramis, de Tamuz. El árbol de la Navidad. ¿Qué dice la Biblia sobre el árbol de la Navidad, hermanos? A ver. Es importante, hermano, que vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2. 2 al 6. Jeremías 2 al 6. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Porque esto puede que le sorprenda, hermano, a muchos de ustedes o a muchos de nosotros. Pero aquí en Jeremías 10, versículo 2 al 6 nos dice: así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque, y las manos del escultor lo labran con la azuela, lo adornan con plata y oro, o con bolitas y adornos. Lo afirman con clavos y martillo, para que no se tambalee. Son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan, son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer daño, ni tampoco tienen el poder para hacer el bien. No hay nadie semejante a ti, oh Jehová. Tú eres grande, grande es tu nombre, en poder. Gloria a tu nombre, Señor, te alabamos, Rey del Cielo, Señor Santo. Santo es el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Gloria y honra. Esta es una perfecta descripción del árbol de Navidad, hermanos, al cual se refiere el Señor cuando dice: no aprendáis el camino de las naciones, las costumbres de los pueblos. Oigan bien, hermanos. ¿Por qué? Somos incentivados por Dios para no aprenderlas ni seguirlas. E incluso en este pasaje, hermanos, de Jeremías 10, Dios considera, hermanos, como idolatría. El quinto versículo, hermano, que nos muestra que los árboles no pueden hablar ni caminar, pues tienen que ser llevados a un lugar a otro. Ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. No son dioses a los cuales hay que temer. Algunas personas que, hermano, han escuchado esto, Posiblemente, hermano, en su espíritu carnal o en su vida o en su pensamiento, esté malinterpretando esto, hermano, diciendo de que no hay ningún mal en tener un árbol de Navidad. Pero es claro que no es esto lo que está escrito, hermanos. ¿Ya? Usted puede malinterpretar y decir que no hay nada malo en tener un árbol de Navidad. Podrá pensarlo, decirlo. Pero, hermano, es que está escrito. Está claramente escrito en el libro de Jeremías. Y este es uno de los versículos entre tantos que hay, porque hay varios que hablan sobre esto, sobre el árbol frondoso. Qué bueno que usted escuchara por ahí y viera sobre el árbol frondoso, hermano. Entonces recordemos que Jeremías capítulo 10 nos dice, nos habla sobre el árbol de Navidad. Qué importante es esto, saberlo todo, hermanos. Oigan bien, hermanos. Son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos. Cortan un árbol y las manos del escultor lo labran con azuela. Dice el versículo 3. Entonces, hermano, piense bien, porque recordemos que los babilonios también, en otros tiempos, también hacían cultos satánicos debajo de los árboles, árboles decorados, árboles frondosos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, así que hermanos, pensemos y por medio de la palabra de Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la voz de Dios, que es la Biblia, miremos bien lo que estamos practicando, las costumbres de los hombres, las tradiciones de los hombres, las costumbres de los paganos, las tradiciones de los paganos, hermanos. Otra pregunta, ¿es bíblico dar regalos? Cuando uno se refiere a la parte más importante de toda la festividad navideña, la temporada de compras, es el comprar y dar regalos. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, por lo menos la Biblia nos manda esto. No lo hicieron así los Reyes Magos cuando dieron obsequios al niño Jesús. Gloria al Señor. Históricamente sabemos que el intercambio de regalos entre amigos era una práctica común en los festivales de la Saturnalia y fue adoptada por los cristianos que apenas se estaban convirtiendo y algunos que querían disfrazar sus creencias paganas con la religión que en ese momento era la más popular. De hecho, hermanos, esta costumbre de intercambiar regalos en la víspera del 25 de diciembre no tiene nada que ver con el cristianismo. Nada que ver con el cristianismo. Esta tradición no celebra el nacimiento de Cristo, ni lo honra. Por ejemplo, hermanos, supongamos que alguien a quien usted ama y cumple años esa persona, y para celebrarlo, usted intercambia regalos con todos sus parientes y amigos, pero el homenajeado, o sea, a la persona que usted ama y que es la que está cumpliendo años, usted no se molesta ni en regalarle algo, ni a esas personas. ¿No cree, hermanos, que sea algo, algo tonto, hermanos, perdonando la palabra, y sin sentido, cuando lo vemos de esta manera? Es esto exactamente lo que las personas en todo el mundo hacen cada año. Ellos celebran un día que no es el cumpleaños de Cristo, gastando todo el dinero que tienen comprando regalos para presentarlos a sus familiares y amigos. Empeñan el televisor, empeñan la grabadora, piden dinero prestado, por aquí, por allá, al vecino, al amigo, van, piden dinero prestado, van y llevan a la prendería, cualquier objeto de valor y todo eso donde les puedan prestar dinero para comprar todo ese tipo de regalos y ropas. Y no solamente regalos y ropas, sino también licor. Pero hermanos, por experiencia, hermanos, que cuando llega esta época, la mayoría de los cristianos, hermanos, por experiencia vemos claramente, hermanos, que la mayoría de los cristianos se olvidan de presentar regalos a Jesús y a su obra. Considere, hermano, lo que la Biblia dice acerca de dar regalos por el nacimiento de Cristo en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. Mateo 2, versículos 1 al 11. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y aquí unos magos magos, si lo viéramos como en la actualidad, podemos verlo, o como en nuestro mundo lo podemos ver, de adivinos, de hechiceros, de todos esos. Sabemos que ante la Biblia esto es contradictorio, ¿no? Que Dios no acepta ni mago, ni hechicero, ni todo eso. En aquel tiempo, hermano, los magos eran sabios, se les llamaban sabios. Así que si decimos magos en la Biblia, estamos viendo son los sabios. Entonces diríamos, he aquí unos magos, pero he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos al tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, y averigua con cuidado acerca del niño. Tan pronto le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Los reyes magos, hermanos, o diríamos los reyes sabios, ofrecieron presentes al rey de reyes y Mesías que había nacido. Pero no entre ellos no se hicieron intercambio de regalos. No se hicieron intercambio de regalos entre sí, hermanos. Los reyes magos sabios ofrecieron presentes al rey de reyes y señor de señores, el Mesías que había nacido, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, observe que ellos preguntaron por el niño Jesús que había nacido para ser rey de los judíos. Ahora, ¿por qué le fueron presentados regalos? Porque era su cumpleaños, supuestamente. No le presentaron regalos porque era su cumpleaños, apenas había nacido. De ninguna manera, porque cuando ellos llegaron ya habían pasado días e incluso semanas desde que había nacido. Ellos hicieron esto, hermanos, oigan bien, para darnos un ejemplo, no para que hoy nos demos regalos los unos a los otros. Porque si usted observa atentamente, hermanos, ellos no intercambiaron regalos, sino que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Ellos dieron regalos a Cristo, no a sus amigos ni a parientes, y mucho menos entre ellos mismos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Históricamente nos podemos dar cuenta que era una tradición en el Oriente. Era una tradición en el Oriente, hermanos, que históricamente nos podemos dar cuenta que era una tradición. Una tradición en el Oriente. Pero de toda la historia para atrás, era una tradición que venía, hermano. El presentarse ante el rey, hermanos, con regalos en las manos, e incluso esta tradición es muchas veces mencionada en el Antiguo Testamento. Ellos no estaban de ninguna manera instituyendo una nueva costumbre cristiana, sino siguiendo la antigua costumbre oriental. Antigua costumbre oriental de presentarse ante un rey y honrarlo con regalos, hermanos. Así como en la actualidad, hermanos. Así como en la actualidad, o también como hizo la reina Saba cuando se presentó ante el rey Salomón, hermanos. Y aún en los días de hoy, hermanos, estamos viendo ya, por lo menos en España, cuando se posesionó el rey Felipe, sabemos que los presidentes de diferentes países y gobernantes y políticos de diferentes países, ellos presentaron regalos para honrar al rey Felipe. Igual cuando se posesiona un rey en alguna ciudad donde está la monarquía, ya llegan los políticos, los gobernantes y presentan regalos. Es una costumbre histórica, ya que viene de mucho tiempo atrás, presentar regalos al rey. Pues esto hicieron los reyes magos, los reyes sabios, ya. Mire que es tanta la antigüedad de esta costumbre y esta tradición, hermanos, que los reyes magos llegaron con la, llegaron con los regalos a presentárselos al Rey, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que esto es importante para que lo entendamos. Alabado sea el nombre del Rey. Entonces, hermanos, esperamos que esto les sea de edificación, de fortalecimiento. A ver, ¿qué es lo que más se regala en Navidad? Pues lo que más se regala en Navidad, hermano, son bebidas alcohólicas de todas las clases, de todo tipo. Amigo o amiga, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero sin saberlo, usted siempre ha celebrado. Tal vez durante toda su vida, un festival que nació hace siglos en la antigua Babilonia, un festival que no tiene que ver con Dios y del cual no encontramos ninguna referencia bíblica. Probablemente engañado, gloria al Señor, usted ha pasado tiempos y años de su vida celebrando el 25 de diciembre, ¿ya? Pero no ha honrado a Dios. Hermanos, si usted se da cuenta, todo lo que hemos explicado por medio de esta enseñanza, de este mensaje sobre la Navidad, sobre los regalos, sobre las tradiciones babilónicas, sobre Nimrod, Tamuz, Semiramis, ya, sobre Papá Noel, todas estas cosas, hermanos, usted se da cuenta de que usted con estas costumbres y estas tradiciones y estas celebraciones, usted no ha honrado a Dios, hermanos, no lo ha honrado, porque, hermano, son tradiciones humanas, tradiciones de hombre, que no nos acercan a Dios. Así que, hermanos, es hora de empezar a obedecer su voluntad y servirle verdaderamente de corazón, con disposición, con amor y no con tradición. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Hermanos y amigos que me escuchan, diciembre es el último mes del año, ¿ya? Reunirse en familia o reunirse entre amigos, hermanos, para participar de una cena, hermanos, ya, independientemente de celebraciones navideñas, sin importar cuál fecha, cuál día sea de diciembre, no tiene que ser el 24 de diciembre ni tiene que ser el 25 de diciembre, una celebración, una cena de acción de gracias por lo que durante todo el año Dios te ha dado salud, te ha dado amor, ha bendecido tu familia, te ha bendecido con empleo, te ha bendecido con trabajo, te ha cuidado, te ha protegido. Por medio de cualquier situación difícil por la que hayas pasado, todavía te tiene bien en salud, te tiene bendecido. Una cena en acción de gracias, hermanos, en familia y entre amigos, no tiene nada malo, pero independientemente de estas costumbres y estas tradiciones navideñas, ya, una cena en familia al fin de año, cualquier fecha de diciembre, pero ¿por qué tiene que ser 24 y 25 de diciembre? ¿Por qué estas costumbres? Más bien usted como cristiano o como ministro o como pastor, lo que tenemos que hacer en las fechas navideñas, ya, en vez de estar celebrando costumbres y tradiciones paganas, babilónicas, lo que tenemos que hacer, hermanos, es poner actividad en la iglesia, intensidad en la iglesia, poner cultos de intercesión, de oración, aumentar los cultos de oración, aumentar los ayunos. Aumentar los ayunos, hermanos, interceder, aumentar las vigilias. El 24 y 25 de diciembre lo que tenemos que hacer es estar en vigilia, estar en culto, estar orando, estar estudiando la palabra, estar en la predicación de la palabra, igual el 31. Y durante toda esa época, hermanos, en vez de mandar a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a las casas, a que disfruten en familia, bebiendo, a que el mundo les mueva la carne, a que el espíritu del mundo les toque, a que el espíritu del mundo los seduzca, a que el espíritu del mundo los introduzca por un mundo de tibiez, de frialdad, para que los aparte de la iglesia, hermanos. Lo mejor que podemos hacer es estar en oración, estar en vigilia, estar en culto, estar en ayuno, hermanos, todo el fin de año, ya, eso también le agrada a Dios, hermanos, empezar a hacer y obedecer su voluntad y servirle verdaderamente, hermanos. Pero lo que no entiendo yo es por qué hay iglesias, hermanos, que llegan el 24 y mandan a su familia, mandan a la congregación, a las casitas, a estar con los amigos, donde están bebiendo, donde están las bromas pesadas, las bromas fuertes, donde está la vulgaridad, donde está el licor, donde está la música a todo volumen, rechillando, hermano, con ese espíritu inmundo de la Navidad, tocando, introduciéndose dentro de los hermanos, dentro de la tibiez de los hermanos, llevándolos al mundo. Eso es lo que no es correcto, eso es lo que es una equivocación, ¿ya? y que porque el 24, que no, que vayan y la pasen en familia, pero es que somos el pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo que tenemos que agradar a Dios, debemos estar todos unánimes, orando, hablando. Así que, hermano, no tiene nada de malo reunirnos, pero independientemente de celebraciones navideñas y costumbres y tradiciones navideñas, ya, ni estas fiestas paganas provenientes de los babilonios que la iglesia tradicional católica romana introdujo en el siglo IV y en el siglo V. Así que, hermano ministro, piense bien cómo actúan, lo que hacen, porque hemos visto iglesias, hermanos, que 24 y 25 de diciembre lo que meten es a la congregación, sacan el Espíritu Santo y meten el Espíritu de la Navidad. Y el Espíritu de la Navidad, lo que es el Espíritu de Nienro. Eso es lo que está introduciendo, eso es lo que se está metiendo dentro de las iglesias, hermanos. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Te amo, Señor amado. Gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Quien estuvo con ustedes en este momento, John Frey Ortega. Esperamos que este mensaje sea de edificación, fortalecimiento, transformación y dirección espiritual para tu vida, para tu casa y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Amén, amén y amén.